por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús y la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús y su cuerpo tambaleaba con el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. La furiosa multitud, crucifiquen, le gritaban a Jesús. Mas algunos le lloraban porque amaban al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. Oh, la sangre de Él que limpia del mal las calles manchó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, es la vía del dolor. Por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario mi Jesús fue a morir. Ooh.